Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Karina, volvemos contigo. Bien, Jorge, seguimos aquí en el Centro de Convenciones y en esta oportunidad estamos con Agustín Tanzani del Plan Vale, que nos va a contar realmente de qué se trata. Es realmente espectacular esto de poder reciclar. Estamos aún en este encuentro internacional sobre el plástico. Gracias, Agustín. Contale a Jorge y a toda la audiencia de qué se trata el Plan Vale. Hablábamos fuera de micrófonos. Si bien en Montevideo están trabajando bastante, la idea es llevarlo a todo el país y queremos los detalles. Buenos días a la audiencia. Bueno, en primer lugar, el Plan Vale es un plan de gestión de envases que va a estar en todo el país. Nosotros estamos trabajando desde las industrias y la Cámara de Industria en desarrollar un plan de gestión de envases que tenga alcance nacional y que logre las metas del Ministerio, que son realmente ambiciosas para el año 2023 y 2025. Hoy ya existe un plan de gestión de envases, Maldonado forma parte de eso, pero bueno, como ustedes saben, los resultados que hemos ido obteniendo no son los mejores en cuanto a recuperación. Entonces, como desafío, venimos trabajando hace más de un año en un nuevo diseño de plan de gestión de envases que fue aprobado por el Ministerio de Ambiente y hoy estamos lanzando acá en la convención lo que serían las dos patas que tiene este plan de envases. Una es el sistema de depósito reembolso, y como ven hay un par de equipos acá que pueden ver cómo funcionaría. ¿Qué quiere decir esto? Los envases que hoy son descartables de bebida van a pasar a ser una especie de retornables. Una vez que un envase está consumido, nosotros lo que hacemos es que lo ponemos en una máquina que nos devuelve una seña que pagamos cuando lo compramos. Entonces eso hace que los envases no terminen tirados en la calle. Y después el otro sistema que tenemos es parecido al que tienen hoy acá en Maldonado, que son contenedores de selectiva, donde uno pone el resto de los envases que son reciclables y que no son bebida. Por ejemplo, cajas de cartón, bandejas de espuma, botellas de vidrio, frascos de vidrio que no entren en el dispósito reembolso. Ese es un poco lo que sería en síntesis cómo funcionaría el plan de gestión de envases, el plan Vale nuevo. Bien, decíamos que en Montevideo ya están trabajando y queremos saber si hay respuesta de la gente. En realidad no, el plan Vale como tal no está trabajando en Montevideo. No. Es el mismo, el sistema de depósito de reembolso tiene una característica que una vez que se pone a andar, tiene que estar funcionando en todo el país a la vez. Porque las botellas, si no, uno las llevaría de un departamento al otro porque tienen valor en uno y otros no. Entonces, como principal objetivo, nosotros lanzamos ahora este viernes un llamado internacional para interesados en participar de lo que es el sistema y el diseño de depósito reembolso, que ese es uno de los grandes hitos que tenemos para desarrollarlo en el año 2023 y ponerlo a andar a finales del año, principios del 2024. Bien, Jorge, Agustín te escucha. Agustín, buen día. Buen día, Jorge. Es muy interesante lo que estás comentando y creo que es imprescindible que todos hagamos conciencia de cómo hacerlo y de la importancia de referirnos a este tipo de concreciones para, en definitiva, entre todos, hacer lo que esté al alcance de cada uno para la mejora del medio ambiente, ¿verdad? Y, por supuesto. Y creo que necesita de mucha explicación para que la gente lo asuma. ¿Podés especificar un poco más cuál es el destino que una vez se le da a ese plástico cuando llega a ustedes? Perfecto. Jorge, mira, una de las cosas importantes que va a venir acompañando al plan, que no lo dije, pero es la parte de educación, porque todos tenemos que aprender a usar este nuevo sistema. Porque realmente es un desafío. Nosotros, para poner algunos números, la idea es que a partir del 2025, si hoy recuperamos unos 5.000 toneladas años de envase, vamos a estar recuperando más de 50.000 toneladas. Entonces es un objetivo muy desafiante. ¿Qué se va a hacer con esos materiales? Y bueno, según el tipo de material será el destino. Claramente hoy en Uruguay hay una corriente para lo que son las botellas de bebida, de refresco, todas las botellas de plástico tienen una línea de reciclado muy fuerte que existe en el Uruguay y eso se va a potenciar para poder llegar a partir del 2025 a incorporar hasta un 40% de ese material en las propias botellas que estamos consumiendo. Entonces ahí tenemos un impacto muy fuerte y muy directo en todas las botellas de bebida. En lo que es cartón y todos los materiales que hay hoy ya se reciclan, existen corrientes, existen empresas que lo hacen, el vidrio se exporta actualmente, seguramente se seguirá exportando, o hay algún emprendimiento para hacer harina de vidrio, pero no es algo que tenga demasiada relevancia desde el punto de vista del impacto que pueda tener. Y después en otros plásticos hay otras corrientes y hay otras alternativas de reciclado. Seguramente a partir de este plan y con lo que nosotros vemos como sector plástico va a desarrollar nuevas tecnologías para poder seguir reciclando porque va a haber materiales disponibles en el mercado. Entonces, ahí también se abren ventanas de nuevas oportunidades, nuevos desarrollos, nuevos emprendimientos y nuevas oportunidades laborales, ya sea para los que clasifiquen esos materiales como para los que después los puedan procesar y poner en el mercado. Y como alternativa final existe la posibilidad de los plásticos más complejos, los que estén sucios, mezclados, en fin, que no tengan una salida comercial o un emprendimiento tan claro, pueden terminarse incinerando como sustituto de combustibles fósiles. Pero eso es, claramente es cambiar un petróleo por plásticos, pero no generando ningún impacto ambiental. Estamos sustituyendo un material por otro en lugar de enterrarlo, que ese es el principal objetivo, ¿no? Que no terminen en un vertedero o en un enterrado como pasa ahora actualmente. Bien, Uruguay es un país que tiene mucho mar, mucha agua, ¿sí? Uh-huh. Y sabemos que en el mundo uno de los grandes problemas que hay es la contaminación de los plásticos en el agua. ¿Hay, como parte de este plan, algún tipo de acciones previstas en ese sentido? Como parte del plan, alguna acción con respecto al agua, no. Directamente no. Lo que pasa que indirectamente, en la medida que nosotros vamos a estar sacando todos los envases del ambiente, no van a terminar en los cursos de agua, o no van a terminar en las alcantarillas, no van a terminar en lugares que no queremos. Esto tiene un impacto ambiental directo en que tanto los plásticos como los otros materiales no van a terminar en el ambiente, pero no hay una acción específica con respecto a los cursos de agua. Y en lo que se refiere a la concentración de todo ese plástico que estamos consumiendo en el día a día en nuestras vidas, sí. ¿Tienen instrumentados ya todos los sistemas de destino final de esos plásticos? Como te decía anteriormente... Me refiero a los envases, por ejemplo, ¿no? Claro, sí. Los envases hoy ya tienen un circuito. Lo que vamos a lograr con esto es captar todos los envases que están en el circuito y poder terminar reciclándolos como corresponde. Ese es el objetivo principal. Que hoy lo que está fallando no es tanto la capacidad de reciclarlos, sino la posibilidad de captarlos. Entonces, con este sistema vamos a poder acceder a todos los envases que están en el mercado y que no terminen, como decía anteriormente, en un vertedero o en un relleno sanitario. Entonces, ese es el principal motor, lo que nos mueve a las industrias y a las empresas que formamos parte del plan, que somos más de 2.500 aportantes, que lo que queremos es a poder llegar a todo ese material que hoy termina en lugares que no queremos. ¿2.500 aportantes? ¿Te estás refiriendo a Uruguay específicamente? Sí, Uruguay. Son empresas, son tanto industrias como uh-huh. empresas... comercios, todo lo que los importadores, todos los que ponemos de alguna manera directa o indirectamente envases en el mercado con marca propia, somos responsables de sacar esos envases del mercado y somos quienes vamos a financiar este plan de gestión de envases. Gracias por esta charla, muy amable. Por favor, un gusto, Jorge, y saludos a la audiencia. Gracias igualmente. Bien, Jorge, cerramos, volvemos en minutos. Dale, gracias. Chau. Chao. Frecuencia abierta.